Hola 14, continuamos, tiempo de noticias, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER, son las 2 de la tarde y 16 minutos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos, señoras y señores, a este espacio informativo de lo cercano que nos va a ocupar hoy en varios asuntos, dos frentes esencialmente, en principio en ese conflicto abierto en torno al apoyo o no del Círculo Podemos de Jodar a la candidatura de Ganemos Jodar en las elecciones municipales del mes de mayo, con doble control de la presencia en internet del Círculo Podemos, con acusaciones cruzadas entre sectores de una parte, uno el que representa el portavoz Juan David López, que acusa a Podemos, el Círculo Podemos, en su página de Facebook de haber instrumentalizado un apoyo a esta candidatura para permitir el camino de otras formaciones políticas como el Partido Socialista, con la única finalidad de querer confundir a los ciudadanos de la ciudad, un comunicado que colocaba en su otro espacio en Facebook el Círculo Podemos, en el que se insiste, como ya les avanzábamos en otros espacios informativos, en que no se pretende, Podemos Jodar no nacía para ser una sopa de letras ni para ser un lavado de cara de viejos partidos, por lo que insiste, no apoyará ninguna candidatura municipal. Se reclama ahora la paternidad de Podemos, la representatividad de Podemos. En cualquier caso, va a ser un asunto a seguir a lo largo de próximas jornadas también. Vamos a conocer ya detalles con su director de estas cuartas jornadas de primavera de la UNED en nuestra ciudad. Hablando con Manuel Herrera, conoceremos más detalles. Todo esto nos va a mantener en este tiempo informativo ocupados. Vamos también, naturalmente, y como es habitual, a hacer una reseña de lo meteorológico. Vamos a la previsión del tiempo. Buenas tardes. En la provincia de Jaén seguimos con tiempo bastante estable en general en esta tarde de viernes, con pocas nubes en los cielos, aunque crecen algunas nubes de evolución diurna y no se descartan incluso algunos chubascos, que son más probables en las sierras. Las temperaturas, eso sí, hoy ascienden, con máximas de 19 grados en Jaén, Alcalá la Real y Villacarrillo, 18 grados se alcanzan en Úbeda, 21 en Linares y 22 grados en Andújar. Los vientos, por su parte, soplan flojos y predomina la componente sur, aunque durante esta tarde tendrán a quedar variables. Mañana sábado, el fin de semana, comenzará con bastante más inestabilidad. Se espera una jornada con cielos cubiertos y caerán chubascos que por la tarde serán ocasionalmente tormentosos. Las temperaturas no experimentarán demasiados cambios esta madrugada y los valores máximos bajarán ya mañana. En cuanto a los vientos, soplarán flojos de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. En lo que a nuestra ciudad se refiere, vamos también a conocer algunos de esos datos. Continúa los cielos con intervalos de nubes y claros. Registramos esa misma tónica. No se esperan precipitaciones para el día de hoy, pero sí para la jornada de mañana. En este momento, 19 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. La quinta esencia. Nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana. El aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Hora 14 Jodar. Con Javier López. Dos de la tarde, 20 minutos, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena. Vamos a ver si podemos aclarar este conflicto en torno al apoyo o no del Círculo Podemos de Jodar a la candidatura de Ganemos en las elecciones municipales del mes de mayo. En el día de ayer aparecía en la que hasta ahora era pues la página más o menos oficial del Círculo Podemos de la ciudad, en sus redes sociales, en la página de Facebook, un comunicado firmado por Podemos Jodar sobre las elecciones municipales de 2015, en la que se subrayaba que Podemos Jodar no ha nacido para ser una sopa de siglas ni para ser un lavado de cara de viejos partidos. Se deja claro, dice esta nota, que Podemos Jodar no apoya ninguna candidatura municipal y se desea así que surja una alternativa para cambio real en las instituciones y un proyecto coherente para el municipio, pero dejando claro que Podemos Jodar está totalmente desvinculado del proyecto Ganemos de Jodar. Esto desembocaba en un comunicado que suscribe Juan David López como portavoz del Círculo Podemos en la ciudad, restando legitimidad a la representatividad de este comunicado, de este espacio, incluso en Facebook, anunciando que se pone en marcha una nueva página que sí es la representativa del Círculo Podemos de la ciudad, que comunicaba ese primer comunicado en primera instancia no puede ser considerada como representativa de Podemos. De momento, insiste Juan David López, es el único portavoz autorizado del Círculo Podemos de la ciudad, y que este comunicado anterior pues es únicamente la intención de allanar el camino a otras formaciones políticas como el Partido Socialista, con la única finalidad de confundir a los ciudadanos de Jodar. Deja claro que la Asamblea Ciudadana, en ese comunicado que firma y suscribe Juan David López, la Asamblea Ciudadana del Círculo Podemos en Jodar es la única legitimada en cuanto a la toma de decisiones, que de momento él obra como portavoz, y que se establece una nueva página, un nuevo espacio en redes sociales, en esta página, para que sea vehículo de comunicación oficial del Círculo Podemos. Decimos, restaba cualquier tipo de legitimidad y representación pues a esa página que hasta ahora venía siendo un poco el altavoz del Círculo Podemos de la ciudad. En fin, pues que habla ya de cierta división interna, de algo de choque de trenes entre los que hasta ahora venían ejerciendo como portavoces del círculo, a los que, insistimos, resta legitimidad. Juan David López insiste que él pretende demostrarlo documentalmente, dice, es el único representante de Podemos en la ciudad como portavoz en este momento, representando a ese Consejo Ciudadano, a la Asamblea Ciudadana del Círculo Podemos en la ciudad. Vamos a escuchar palabras de Juan David López, precisamente en la lectura de ese comunicado de prensa de Podemos Jodar. Círculo de Podemos en Jodar informa que con fecha de ayer, día 9 de abril de 2015, se procedió a la creación de la página de Facebook del Círculo de Podemos en esta localidad. Asimismo, y a pesar de la existencia de otra página creada por una minoría de ciudadanos que no representan al Círculo de Podemos, queremos dejar claro que la única página oficial del Círculo de Podemos en Jodar es la que acabamos de crear. Por lo tanto, cualquier información aparecida en dicha página creada a título individual por algunos ciudadanos carece de oficialidad y en ningún caso podrá ser considerada como representativa de Podemos, puesto que la única intención de la misma es allanar el camino de otras formaciones políticas como es el PSOE, con la única finalidad de querer confundir a los ciudadanos de nuestra ciudad. Dejando claro desde este momento que es la Asamblea Ciudadana del Círculo de Podemos en Jodar la única legitimada en cuanto a la toma de decisiones que desde esta formación política se puedan adoptar. Sin otro particular, esperamos que esta página sirva de herramienta y de foro para todas aquellas personas que tengan interés en devolver las instituciones municipales a las manos del pueblo, ya que el Círculo de Podemos en Jodar lo componen todos los vecinos que libremente deseen participar en las mismas, y no solo unos cuantos como venía sucediendo hasta ahora. En dicho sentido, invitamos a todos los vecinos a participar en las asambleas ciudadanas de este círculo, para poder crear juntos un mapa de necesidades del pueblo, seguir creciendo como una organización de vecinos haciendo política para el pueblo y por el pueblo, y mejorando en experiencia participativa a la vez que en enriquecimiento democrático. Pues ya ven ustedes, acusaciones cruzadas entre un sector y otro dentro del círculo Podemos de nuestra ciudad, un sector que acusa al otro de haber convertido el círculo Podemos en una sopa de siglas o un lavado de cara de viejos partidos y que se desvincula de ese proyecto de candidatura de Ganemos Jodar, el otro sector que acusa a este de ser una vía de allanamiento del camino para otras formaciones políticas, concretamente citaba al Partido Socialista y con la finalidad de confundir a los ciudadanos en nuestra ciudad. Así están las cosas a día de hoy en esta circunstancia con el horizonte de las elecciones municipales y la candidatura de Ganemos en nuestra ciudad. Charla informativa en la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. El lunes 13 de abril a las 7 y media de la tarde, a cargo de la empresa Timac Agro, sobre la aplicación y propiedades del abono líquido Rizobit, con triple acción activadora, así como los diferentes productos para el tratamiento foliar y recomendaciones a tener en cuenta para su aplicación. También se recuerda a los socios que la cooperativa dispone en existencias de todos los productos necesarios para los tratamientos de primavera, a unos precios muy competitivos. Lunes 13 de abril a las 7 y media de la tarde, en las dependencias de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, charla sobre el abono líquido Rizobit de la empresa Timac Agro. ¿Quieres sacarle el máximo rendimiento a su olivar? ¿Quiere llegar a tiempo con todas las labores? ¿Quiere que se las hagan profesionales y que usted no tenga que preocuparse de nada? Sama Jaén le ofrece todo tipo de servicios con maquinaria de última generación y personal cualificado. Para esta campaña de tratamiento foliar, le hacemos la aplicación desde 30 céntimos por olivo, IVA incluido. Sama Jaén está inscrita en la Consejería de Agricultura como empresa aplicadora y certifica su aplicación. Si lo prefiere por separado, Sama Jaén le presupuesta la labor que usted necesite, por horas o por olivo. Sama Jaén, seguimos a su servicio. No duden en llamar. Teléfonos 953-78-70-52 o móvil 608-11-54-20. 608-11-54-20. Bueno, vamos al ámbito docente, dejamos de lado la siempre espinosa actualidad política y nos ocupamos de esa edición cuarta de los cursos de lo que conformará la cuarta primavera universitaria en nuestra ciudad, organizada por la UNED con la dirección del profesor del cantonés Manuel Herrera Gómez, del 7 al 9 de mayo, con un protagonismo especial dedicado a asuntos, a temas sanitarios, al ámbito de la salud. Nos daba detalle ya en una entrevista que hemos podido escuchar en esta mañana en nuestra sintonía el propio Manuel Herrera Gómez de, en fin, por dónde van a transcurrir y cuáles van a ser los ejes de estas cuartas jornadas universitarias en Jodar, jornada de primavera universitaria en la ciudad. Si el mundo universitario ha tenido importancia y tiene importancia en Jodar, hay una parcela que cobra especialmente importancia, que es el mundo sanitario. Jodar ha dado muy buenos médicos, más allá de Juan Martín, algo así. Es decir, ha dado muy buenos médicos que están en grandes puestos de responsabilidad. Entonces, este año, pues cuando con Juan y Vilche, con mi amigo Antonio Javier Justicia y yo, pues decimos, ¿cómo le damos? ¿A qué dedicamos este año la jornada universitaria? Pues vamos a dedicarla al tema sanitario, tan importante en nuestra vida cotidiana. Porque, insisto, Jodar ha dado muy, pero que muy buenos médicos, que están en puestos relevantes. Por eso, pues mira, nos acompañará pues Ricardo Fernández Baladé, que será el que dará la conferencia de apertura. Tendremos una mesa redonda que bajo el paraguas, que es ser médico en España, pues vendrán hijos de la tierra como Bartolomé López, que es un prestigioso médico de digestivo en Ciudad Real. Nos acompañará también Miguel Pajares, facultativo de gran prestigio en traumatología. Como no, Pepe Nieto, que no solamente es conocido por el grupo Andaraje, sino también porque es una de las figuras representativas y clave de la medicina en Jaén en respiratorio. Antonita Godoy,